Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estos días, en lo que va de esta semana, han sido días de mucha actividad para quien es el presidente de la Cámara de Comercio, en lo que tiene que ver con acciones todas vinculadas directa o indirectamente por las consecuencias del coronavirus. Por lo tanto, con Julio Lestido queremos conversar sobre este tema. ¿Cómo le va, Lestido? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por atendernos. No, por favor, gusto. Es bueno que los oyentes sepan que usted fue uno de los primeros, si podemos decir así, damnificados por el tema del coronavirus, experiencia que sorteó ya hace unos cuantos días. ¿Cómo fue esa experiencia? Que además tengo entendido, no solamente lo afectó a usted, sino a otros integrantes de su familia. Nos afectó a mi señora y a mí. ¿A los dos? Sí, a los dos. ¿Y en un mismo periodo de tiempo? Sí. Prácticamente, sí. Nosotros estuvimos en el casamiento de donde se origina el primer foco de contagio. Nosotros fuimos contagiados. Yo creo que en realidad mi señora me contagió a mí, porque mi señora se contagió un poquito unos días antes que yo y después me contagié yo. ¿Se asustaron cuando se enteraron? ¿Se asustaron cuando se enteraron? No. No me asusté. A mí me llamaron del ministerio y me dijeron, mire, lo llamo, y cuando vi la llamada dije, está perfecto, estoy. En realidad no, y no lo digo porque me siento un guapo, ni mucho menos, no. Claro. Digo, era una cosa que podía pasar. Uh-huh. Entonces, estábamos dentro del lugar donde había habido contagios y, bueno, podía pasar. Y tomamos ya las primeras medidas, lo primero es, bueno, cuáles son las cosas que hay que hacer, nos comunicamos con los médicos y ahí seguimos para adelante. ¿Cómo se sienten ahora? Gracias a Dios, muy bien, ya estamos dados de alta, creo que estamos entrando en la tercera semana ya, un poquito más, que estamos dados de alta, y bien, por suerte muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo han sido las reuniones de esta semana? Que creo empezó el lunes con el propio presidente de la República, ¿no? No, es bueno aclarar eso porque en un momento creo que se comentó que nosotros nos íbamos a reunir con el presidente de la República. No fue así. Nosotros fuimos convocados e invitados a una reunión por parte del señor secretario de la presidencia, el doctor Álvaro Delgado. Fue Delgado el que nos convocó a nosotros y a Grupo Centro para justamente poder tener una reunión con él, y tuvimos una reunión con él. De salud, el doctor Salinas, y con el economista Alti por la OPP. Ahí tuvimos una reunión con ellos y donde nos manifestaron, en realidad, Delgado nos manifestó a raíz de el anunciado, el comunicado que fue el Grupo Centro, de que las empresas el lunes pasado iban a abrir y iban a comenzar sus actividades. Entonces, lo bueno, lo que dijo es, coordinemos el protocolo que hay, profundicemos un poquito más y tratemos de buscar que este ejemplo que va a salir del Grupo Centro se transmita a todos los demás centros comerciales. Y eso es lo que está haciendo la Cámara. La Cámara, como Cámara representativa, la más representativa del país, con todos los centros comerciales regionales y sectoriales que tiene la Cámara, justamente es eso, es buscar un protocolo que se está elaborando, que está elaborando la Salud Pública, que estaría pronto para el viernes en principio, y ahí nosotros lo recibiríamos, y con eso lo que hacemos es salir a comunicarlo, a informarlo y a ponerlo en práctica en todos los centros comerciales del país, para que los centros comerciales a su vez lo transmitan a todos sus socios o todos sus comercios, empresas asociadas. Es eso. Lestido, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, y me alegro que esté bien. Muchísimas gracias, Almada, un gusto. Igualmente. Una situación muy particular que uno ya no sabe ni cómo preguntar. Particular, absolutamente inédita para los distintos sectores de nuestro país, pero muy preocupante para el comercio, ¿no? Porque además se están elaborando protocolos, como se elaboran a nivel departamental y en todos lados. Pero creo que surge esa disyuntiva, usted me lo va a decir. Abrimos, pero ¿y a quién le vendemos si por el otro lado todavía no nos movilizamos libremente todos los uruguayos y menos turismo? Es una situación compleja, tan complejo estar cerrado como abrir y no vender. Sí, nosotros, ustedes se imaginarán, lo que estamos haciendo es la evaluación día a día. Hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, muchos comercios se mantuvieron abiertos durante todo este periodo. Con, como muy bien dice usted, con un mercado muy deprimido. O sea, la gente no consumía, la gente no salía a la calle porque era lógico. Y así fueron las recomendaciones que dio el gobierno, y así es lo que nosotros decíamos y entendíamos, para preservar la salud y la mejor manera de evitar una carrera de contagios era quedarnos en casa. Entonces, evidentemente, como usted muy bien dice, si yo puedo salir ya de para que la gente entre, pero si no hay gente, nosotros no vamos a vender. Claro. Y por eso las primeras semanas, digamos, desde el 13 de marzo hasta los primeros días de abril, nosotros hicimos dos encuestas de cómo había impactado el coronavirus en la economía, y bueno, nos decían que 6 de cada 10 empresas encuestadas, repito, 6 de cada 10 habían visto que en estas semanas, en esas tres semanas, del periodo del 13 de marzo a los primeros días de abril, habían caído sus ventas al más del 50%. Y eso refleja la cantidad de gente que está en seguro de paro, la solicitud de seguro de paro. Es un reflejo de lo que digo, se paró la economía, se frenó la economía, o no se paró, pero se vino a una expresión muy, muy chica, y de ahí la gente, las empresas no tuvieron más remedio que tomar medidas de solicitar seguro de desempleo. Y eso es, en eso estamos en esta cifra que estamos rondando los 175.000, andamos por ahí. No tengo la última cifra exacta, no la tengo. Y que evidentemente esa cifra se disparó en esas semanas que yo le estoy diciendo, en ese periodo, porque claro, Teníamos siempre con un número más o menos estándar en los seguros de paro que venían por mes. Pero esa cifra se dispara porque justamente frente a una situación de pandemia y la recomendación de quedarnos en casa y bueno, nos vimos muchos espectáculos, muchas actividades fueron suspendidas, se suspendieron todas las actividades deportivas, las actividades de espectáculos públicos y todo eso se redujo y eso nos llevó a estar en casa, y eso nos llevó a estar en casa a no consumir, a consumir lo que es necesario, artículos de primera necesidad como alimentos y elementos de higiene, ¿no? Lestido, en la misma línea de razonamiento que usted viene, el hecho de que se reactive el comercio, por ejemplo, y abran sus puertas los diferentes comercios, ¿significa necesariamente que también parte de esos funcionarios que están en el seguro de paro empiezan a egresar del seguro de paro y se reintegran automáticamente? Sí, eso va a ir ingresando de acuerdo a las necesidades de cada empresa, ¿no? Evidentemente, si yo abro, si yo tengo mi negocio y lo cerré, mandé a mi gente a seguro de paro, para abrir tengo que volver a tomar a la gente. Tenemos que ser muy cautos en lo que estamos transmitiendo. Las empresas se van abriendo y se está retomando. No es que esto es prendimos la llave y arrancamos todos de golpe, ¿no? Se vuelve todo a como estaba antes. No, evidentemente es un proceso. También tenemos que tener cuidado, tenemos que tener en cuenta que nosotros esto se está haciendo y se puede hacer gracias a que hemos cumplido con las medidas que nos han recomendado. Entonces, esto es gracias a la responsabilidad que todos... Ahora, imagínense que si nosotros en este momento el comercio se está reabriendo, el comercio está empezando a caminar nuevamente en distintos sectores, tenemos que reforzar más nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora cumplimos... casa, nosotros tenemos que seguir quedándonos en casa el mayor tiempo posible, pero si es necesario y tenemos que empezar a mover la actividad, bueno, tenemos que cumplir más que nunca tener que ser más celosos en el cuidado de las medidas que nos están dando que apliquemos, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamental. El estilo para la reactivación de distintas áreas comerciales o de la vida cotidiana, ¿no? Porque se están aplicando protocolos similares en oficinas o en comercio. Le quería preguntar de las grandes superficies. Por ejemplo, el caso de los shopping, que es algo que se extraña terriblemente. Acá tenemos uno solo y se extraña ver esa mole cerrada. Independientemente de los protocolos individuales de los comercios, ¿hay que elaborar algo diferente a nivel global, a nivel de ese centro comercial? Mire, sí, hemos venido hablando con los shoppings. Sí, acá hay varias cosas, no son las mismas, las condiciones no son las mismas. Ahí está. Entonces no podemos tomar medidas exactas cuando las condiciones son totalmente distintas o las situaciones son totalmente distintas. Claro. Los protocolos de uno y otros, hay reglas, hay algunas puntos que son aplicables para todos. Incluso para los protocolos que nosotros tenemos en nuestras casas como familias, el continuo lavado de manos, si salimos con tapabocas, la distancia entre las personas, todo eso sí se va a repetir en todos los protocolos. Pero después hay algunos que ahí entramos en áreas más específicas. No es lo mismo un centro comercial, por decirlo, de cielo abierto, como puede ser el centro, ajá, como no es lo mismo shopping, que es cerrado. Claro. La actividad, la concentración de gente que hay en un lugar y en el otro es totalmente distinta, ¿no? La distancia que puede haber entre un y otro también es distinta, yo en el centro puedo caminar, entonces, de otra manera. Entonces, evidentemente, los protocolos no son los que sí sé, porque he estado en contacto con algunos miembros de la Cámara de los Shoppings, es que están trabajando en un protocolo muy, muy profesional, muy duro, muy fuerte, serio, que va a permitir garantizarle, una vez que abra, que está garantizada la circulación y que la gente pueda entrar. Y ese es el objetivo principal. ¿Cuándo es eso? Bueno, cuando se estime conveniente. Que no depende de nosotros, no depende de la cámara, que depende de los propios shoppings que están trabajando con ustedes, ¿se entiende? Y se irá evaluando justamente con el gobierno cuándo es el mejor momento. Pero sí, me entiende que son situaciones totalmente distintas. Sí, sí. Por no eso, es lo mismo. Sí. También digo, si yo hago, repito, tengo un comercio al aire libre y un comercio en espacios que son cerrados. Claro. Entonces, sí, sí. Por eso le preguntaba, claro, el ejemplo de los shopping, grandes superficies cerradas, ¿no? A propósito, entre las cosas de la que yo por lo menos estoy observando en esto denominado la nueva normalidad, nos estamos habituando a hacer cola, a hacer fila fuera de los comercios, entrar de dos o tres. ¿Cómo serían los shopping? Porque yo no me imagino un shopping, utilizando este ejemplo, no me imagino un shopping dejando entrar a 10, 20 personas, porque a su vez afuera por ahí la gente se va, no se queda. ¿Cómo sería esto? De la bueno, no sé, no me gustaría darle algo, le tengo, honestamente, no quisiera dar una opinión porque creo que ellos están evaluando y no quisiera dar un dato que de repente... Lo escuchamos con alguna dificultad, Alestido. Lo escuchamos perdón, con alguna... Perdón, ahí, bárbaro. Sería un dato totalmente distinto a lo que después pueda salir publicado por ellos. Pero evidentemente, eso es un factor que juega. Claro. Depende del local... No es lo mismo, y fíjese que en el comercio nuestro, acá a cielo abierto, nosotros podemos tener un local que tiene grande en el centro, que puede tener 300, 400 metros, por decir una cosa, cuadrado, donde la gente circula, a un comercio que vende los mismos productos, pero en un local de 100 o de 60 o 80 metros. Mm. Entonces, digo, ahí yo puedo dejar en uno de 400, tal vez puedo dejar que entren tres o cuatro o cinco personas que estén bien espaciadas, y en uno de 70 metros tengo que dejar que entre una persona. Entonces, ahí va la recomendación. Ahí tenemos que decir, es imposible poder hacer un protocolo para todos, general, que a su vez abarque cada uno de los sectores. Claro. Y cada dentro de los sectores, en el comercio tenemos sectores que se comportan de distintas maneras, y además dentro de los mismos sectores tenemos distintos tamaños de empresas. Claro. Entonces, lo que hay es una recomendación general, un protocolo general, y cada una de las empresas, yo lo llamaría una especie de protocolo base, que de ahí para arriba cualquier empresa puede tomar cualquier otra medida. ¿No? pero tenemos que tener un protocolo mínimo que sí, que ese es el que se está elaborando. Bien, ¿han podido hacer una evaluación, aunque sea primaria, de la necesidad o no que ha tenido el comercio que ustedes nuclean de acceder, por ejemplo, a préstamos bancarios para salir de esta situación? Bueno, estamos trabajando justamente la semana que viene, tenemos reuniones con las autoridades del Banco República para evaluar un poco a ver cómo está la situación de créditos y los pedidos que están haciendo las empresas. Hay algunas empresas, el gobierno ya ha dado algunas medidas de apoyo, ha lanzado algunas medidas de apoyo para, sobre todo, las empresas, las microempresas, las monotributistas, las unipersonales, donde ustedes vieron que hay unos fondos que están siendo administrados por la ANDE, que le está haciendo un subsidio de 2 meses a las empresas, repito, monotributistas o unipersonales. Eso por un lado. Por el otro lado, también los aportes patronales de BPS a ese tipo de empresas tienen un 40% de descuento y el 60%, el saldo, que es el 60%, lo pueden empezar a pagar a partir de junio en 2 cuotas, dos o 3 cuotas. Hay medidas que se han ido tomando. Y en cuanto a los créditos, el sistema financiero en general, todos, están saliendo, y los privados y los públicos están saliendo con medidas y con créditos súper blandos para poder apoyar a las empresas en estos momentos. Por ahí está caminando el apoyo y hay otras medidas que se han tomado que están facilitando o están tratando de que las empresas puedan salir de esta situación. Uh-huh. Estío, le quería preguntar algo diametralmente opuesto a todo esto, ¿no? Y que creo que lo he visto estos días a usted, pero no sé si se lo han preguntado. ¿Qué pasa con el tema de las importaciones? Muchos de los sectores que estamos hablando, qué sé yo, el de la vestimenta de alta calidad, vehículos de alta gama, automóviles, otro tipo de defectos, artículos del hogar, ¿por qué no? Son importados. ¿Qué pasa con las importaciones hoy en día y qué se sabe de los stocks que eventualmente algunos sectores puedan tener? Bueno, a ver, en cuanto a las importaciones, los stocks, es una buena pregunta. Hay que ver cómo está cada empresa. Nosotros, en el sector automotor hay stocks de autos y en cuanto a las importaciones se ha bajado porque hay un stock y evidentemente las ventas han caído. ¿Por qué han caído? Porque la gente estaba en las casas en este momento y la prioridad es otra. La gente en este momento también está viendo qué es lo que puede pasar para adelante. Entonces hay algunos artículos, algunos productos que van a ser más sensibles al efecto del coronavirus y van a tener una salida más. Uh-huh. O una entrada en el mercado o una reactivación un poco más prolongada. Hay algunos productos que todavía están quietos. Entonces los stocks de las empresas es muy variado, en algunos sectores están con stocks. ¿Sí? Muy bien, Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio del Uruguay. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Que tenga una buena jornada. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.